Este mural en el barrio, que lo hicimos junto a Boca de Pueblo, es para que los vecinos recordemos y tengamos memoria de lo que pasa y sigue pasando. Nos siguen excluyendo y se roban la identidad del barrio.